Quiero decirte que aún te sigo amando, que sin ti encuentro los días más amargas de mi vida, te ruego que vuelvas a mí. Las noches son muy largas cuando tú no estás. Yo no encuentro qué hacer cuando solo estoy. Me haces mucha falta, te lo hago saber. En este día yo te pido que vuelvas a mí. No me castigues, por favor, mi amor. Déjame sentirme, pero muy feliz. Yo te quiero amar como te gusta. Dame la entrada para yo cumplir. Yo te quiero amar como te gusta a ti. Dame la entrada para yo cumplir. Vida mía, que te va a gustar. En eso no hay falla, te lo juro, mi amor. Ya lo hemos aprobado y lo sabes bien. Ya sabemos el gusto que te encanta a ti. Yo te quiero amar como te gusta a ti. Dame la entrada para yo cumplir. Yo te quiero amar como te gusta. Dame la entrada para yo cumplir. Yo te quiero amar como te gusta a ti. Dame la entrada para yo cumplir. Yo te quiero amar como te gusta a ti.